Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Una revista para cada gusto. Farmacia. Todas las revistas populares de venta aquí. Mundo Perruno. Estrellas de la radio. Saben, amigos, ya no puedo tocar esa especie de bazooka como lo hacía el tío Ford cuando lo vi en Van Buren. Nosotros le decimos tío Ford, pero ustedes lo conocen como Ted Lewis. ¿Están contentos todos los presentes? No. Radiolandia, 10 centavos. Clásicos. El baile. El ring. Las plantas del hogar. Sí, señor. Vida infantil. Asia. Casa y jardín. Magazín musical. Hablando del clima, guadida. What in thunder is thunder compared to my heart when it beats like that? Speaking of the weather, la la la la. Speaking of the weather, la la la la. Speaking of the lightning, it's bright and dear what your eyes can do. Let the heavens crack, let it flash. Speaking of the weather, good old weather. Ain't it lovely weather, and incidentally I love you. Arriba las manos, por favor. Quedas arrestado, amigo mío. De acuerdo, yo lo hice, pero déjenme salir de aquí. Usted acaba de confesar y declararse culpable, señor, así que lo sentencio de por vida. Libertad, 5 centavos. Walter Snitchell, columnista y reportero. Buenas tardes, Norteamérica y Sudamérica. El enemigo público número uno ha escapado. El peligroso criminal está suelto. ¡Tengan cuidado! El niño explorador americano. La vida de los exploradores. El grito de la selva. ¡No! Revista de la Naturaleza. Nuestra Marina. La Flota del Pacífico. El Salvaje Oeste. El Hombre Delgado. ¡Ese es mi papá! Mundo Perruno. Mejores Bebés. San Nicolás. Revista de Fotografía. Caza y Pesca. Vida en el campo. Mil años como delator por El Carcelero Imperfecto. ¡Basta! ¡Cállese!